en Costa Rica. La visita del presidente Barack Obama a Costa Rica sirvió para que Estados Unidos fortaleciera sus lazos con Centroamérica como estrategia geopolítica, pero sin ningún acuerdo significativo para la región. Retomamos de nuevo transmisión con Natalia Rojas desde Costa Rica. La participación del mandatario Barack Obama en la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, en los primeros días de mayo, significó una forma de retomar el control hacia el istmo, opinaron analistas. El gobernante discutió temas como la lucha contra el narcotráfico y la conformación de un mercado regional de electricidad. El sociólogo José Luis Vega cree que Estados Unidos volvió a colocar la mira en Centroamérica, por lo que acontece en la región sudamericana, donde varios países se desmarcan de la potencia norteamericana y conforman un bloque aparte. Vega comentó cuál puede ser el pensamiento de los norteamericanos en estos momentos, que recuerda la idea de que Centroamérica es el patio trasero de Estados Unidos. Estamos en otro momento histórico y entonces, en vista de que se nos ha escapado, digamos, de las viejas garras imperiales, Suramérica, entonces ya reforcemos este segmento como nuestro, ahí sí, subrayado, nuestro patio trasero, backyard, y entonces mandemos la señal correspondiente de que esto va a ser así, con dos guardianes de peso, uno hacia el norte México, otro hacia el sur Colombia, y en medio, en una especie de sándwich, los pequeños países socios, muchos de los cuales ya están enmarcados dentro del DR-CAFTA, o sea, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El sociólogo afirmó que la visita de Barack Obama fue una forma de mantener el orden y recordarle a la región centroamericana que no es tan autónoma, ya que está bajo una gran sombrilla estadounidense que abarca áreas como los negocios, seguridad y energía. La llegada del presidente no fue producto de la casualidad. Para el abogado y politólogo Francisco Barahona, el gobierno de Estados Unidos fue el que estuvo al mando de una visita en la que no se tomaron decisiones concretas, a diferencia de México, donde se llegó a acuerdos en el tema migratorio, desarrollo económico y violencia por el narcotráfico. Además, mencionó que la presidenta costarricense Laura Chinchilla aprovechó la llegada de Obama para recuperar prestigio dentro de la población. Entonces, a partir de ahí, aprovechar un poco esa visita, hablando con los presidentes centroamericanos de temas importantes, narcotráfico, cooperación, aumentar un poco el comercio con los Estados Unidos y políticamente, desde la perspectiva de Costa Rica, pues recibir un balón de oxígeno, de prestigio, con esa visita en momentos en que, digamos, la opinión nacional sobre las calidades y cualidades del gobierno de doña Laura, pues son francamente negativas. Sin embargo, el analista Francisco Barahona resaltó que el nivel de dependencia de Centroamérica hacia Estados Unidos no es el mismo que hace 20 años. Barack Obama llegó a Costa Rica bajo un fuerte operativo de seguridad y sin contacto con la población, pero que al final no evitó que decenas de personas salieran a las calles para observar el paso de su comitiva. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas.